la información juvenil para ese acceso a esa información plena, pues hemos visto oportuno desde, bueno, desde la Delegación de Juventud y como iniciativa, pues crear un teléfono de atención al joven, pero a través de la red social WhatsApp. A través de este teléfono de información, previamente dando el consentimiento por parte de la persona que quiere recibir la información, pues bueno, se podrá, todos los jóvenes pues podrán hacer una fácil, ágil y fácil a la información de la Casa de la Juventud y todo aquello que, bueno, del Centro de Información Juvenil y lo que sería de Juventud. Yo creo que es bastante importante de que los jóvenes estén informados de todo lo que sucede en su entorno, pero más específicamente de lo que es la Casa de la Juventud y todos los elementos que hay disponibles dentro de ella y acceso a más rápido esa información. Más. También un poco avanzando, pues bueno, seguimos con la Asamblea Local de la Juventud. También el programa Apóyate, bueno, el programa de apoyo a las iniciativas juveniles, ¿no? Donde puedan acoger. En este mes, pues, a través de las diversas reuniones que he mantenido con jóvenes, pues bueno, un grupo de jóvenes pues, va a realizar durante todo el mes de octubre, pues bueno, el denominado octubre terrorífico y el terror on stage, que principalmente, en líneas generales, se van a realizar una serie de proyecciones de películas. La temática está inmersa en lo que es Halloween y lo que es el terror, ¿no? Y después la celebración del Terror on Stage, que será los días 27 y 28 de octubre, a partir de las 8, en la Casa de la Juventud. Esto, el coste de la entrada, un kilo de alimento que todos los años lo donan a Caritas. Se realizó el año pasado, lleva lo que es el Terror on Stage, lleva varias ediciones, lleva 5 ediciones, y todo, la entrada es un kilo de alimento, que esto después, pues bueno, se... la entidad que lo percibe es Caritas. Esto en líneas generales. Después seguimos con el tema del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y lo que serían los corresponsales juveniles, que una vez iniciado por lo que es el curso escolar, pues bueno, nos pondremos en contacto con los jóvenes interesados que se han puesto en contacto con el Centro de Información Juvenil y empezaremos a trabajar lo que sería el tema de corresponsal juvenil. Bueno, que bueno, esto todavía queda mucho camino por recorrer, pero bueno, estamos trabajando en ello para que podamos tener esa red de corresponsales juveniles y en persona, entre los jóvenes, pues puedan percibir esa información y bueno, y trabajar más y conseguir lo que sería pues una red de jóvenes y cambiar un poco lo que sería y abrir un poco más el marco de actividades y de oferta de lo que es el municipio para los jóvenes, que no sea siempre el monotema, sino que hay un marco abierto y que sean ellos los partícipes de esa transformación. Uh-huh. Eso en línea general es lo que sería la agenda joven para este otoño 2017. Así que hay iniciativas de todo tipo encaminadas a la sensibilización, por ejemplo, también la educación en valores, la tolerancia, la formación. Y como nos comentabas también, insistiendo mucho en ese factor, ¿no?, de fomentar la participación, porque desde luego si hay actividades que se organizan y después no cuentan con participación o incluso no se conocen, ¿no?, los intereses de los jóvenes, al final todo queda en nada y un poco por ahí varias de las iniciativas que se siguen, por las que se siguen apostando, ¿no? Hay muchos aspectos y que bueno, hay demanda hay de todo tipo y lo que se intenta abarcar lo máximo para que te puedan escoger dentro de las posibilidades que tenemos, dentro de las posibilidades, ¿no? Todo no puede ser, se va repartiendo por los diferentes meses de año porque hay actividades que son más propicias o en verano, otras en este mes, y en este mes hemos apostado por este tipo de iniciativas y de propuestas y de actividades que, bueno, algunas, pues agradecer, aprovechar los micros, agradecer a diferentes administraciones, tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Cádiz, que algunos de los medios económicos se han canalizado a través de esas administraciones, y bueno, y es posible pues mucha de la realización de estas actividades pues a través de la que sería el aporte económico que nos realizan las diferentes administraciones. Además de los cursos y de la jornada, ¿no?, que se van a organizar, un proyecto muy curioso, ¿no?, esa lista de difusión de WhatsApp, que bueno, a nivel particular todo podamos tener a lo mejor, evidentemente, el contacto diario con el WhatsApp, pues se trata de ponerse al día también, estar a la última, ¿no? En la, de la acción de juventud también en ese sentido. Y bueno, pues acoplarse, adaptarse a lo que en definitiva es seguramente, ¿no?, el medio de comunicación más activo por parte de los jóvenes. Sí, bueno, tenemos las redes de Facebook, Twitter, Instagram, también YouTube, y ya la última que quedaba ya era WhatsApp. A través de estas redes sociales, más la, bueno, y WhatsApp, pues se abarcan todo lo que sería todos los palos, por decirlo de alguna manera, para poder acceder y que la tengan conocimiento de información. También está la cartelería impresa, que nunca falla, que se reparte por los diferentes centros, asociaciones de vecinos, bueno, todos los espacios públicos y de reunión del municipio, y que, bueno, pues lo que se pretende con esto es que todo el mundo tenga conocimiento de lo existente, porque es decir que es una realidad desde que está este equipo de gobierno, pues está empezado a estimular un poco todo este tipo de cosas, y es bastante difícil pues acceder a que todo el mundo conozca, porque, bueno, algo que lleva poca rodadura, hay que incidir más en la información para que, bueno, para que se conozca y los jóvenes que estén interesados pues vengan y se informen y que participen principalmente. Analizando otras actividades, por ejemplo, en el ámbito formativo, se intenta también, ¿no?, pues estar un poco en lo que son los últimos las últimas líneas, las que cuentan con mayor interés, las que pueden tener mayor futuro, como un team manager o, por ejemplo, ese curso de diseño e impresión 3D, ¿no? Son cursos bastante novedosos, están en la línea de las tendencias que hay actualmente, todo está en torno a lo que sería internet y, bueno, y lo que es los nuevos elementos para creación, ¿no? De creación en 3D, bueno, y son cosas novedosas que están en línea de lo que son la moda, ¿no? Ayer hablamos, precisamente hablamos con el responsable de Guadalinfo, y nos hablaba, ¿no?, nos comentaba que la organización corre a cargo de la Delegación de Juventud, pero que se iba a celebrar, entre otras actividades, ¿no?, por ejemplo, en el Centro Guadalinfo, esta iniciativa, este taller de diseño e impresión 3D, en el que, claro, es fundamental la impresora en 3D, porque si no es imposible, y en ese sentido creo que la cede la Diputación, ¿no? Y bueno, pues... Sí. Cuando antes comenté lo que sería, gracias a las diferentes administraciones, este curso es subvencionado por parte de la Diputación de Cádiz. Nosotros ponemos lo que sería, nosotros solicitamos lo que son el curso que nosotros queremos realizar, y por parte de la Diputación de Cádiz pues corre a cargo de lo que serían los costes. Sobre la participación juvenil que comentamos anteriormente, ¿notáis evolución desde el arranque, por ejemplo, de la legislatura, desde un poco cuando entraste a conocer, ¿no?, la realidad de la juventud? ¿Habéis notado evolución en esa participación? Digo porque, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Local de la Juventud se celebra cada mes, ¿no? Así que es algo que podéis ir constatando. También está ese proyecto ahí constante de los corresponsales juveniles. ¿Cómo veis esa participación? Hay diversos... Lo que es la Asamblea Local de Juventud depende el mes o depende la fecha, pues va variando lo que las personas que asisten, ¿no? Hay a veces que... hay varios meses que no se ha celebrado, que sería en el mes de verano, porque la participación, o bueno, antes se sondea para poner fecha y muchas veces, pues, al haber tantas personas fuera y, bueno, se va viendo, se va sondeando para poder realizar la asamblea o no, y hay meses que se ha quedado, que no se ha realizado, ¿no? Otros meses pues hemos tenido bastante acogida, otras veces menos. Va en función, dependiendo del mes y de la temática que se vaya viendo, ¿no? También es verdad que la participación también dentro de la Casa de la Juventud o los jóvenes que acuden a la misma, pues son bastante numerosos. En lo que es desde que se empezó a hacer la apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana y en verano, pues es bastante numeroso. También hemos contado con un estudio que hemos hecho hace poco y donde hemos visto las demandas, y bueno, a través de ese pues ya más o menos se puede ver el enfoque que tienen los jóvenes sobre diversas actividades. También las demandas que nos hacen llegar a través de correo electrónico o in situ a la Casa de la Juventud. Poco a poco pues se va viendo y van participando y van demandando y van poniendo iniciativas sobre lo alto de la mesa. A través del programa Apóyate del propio de la Delegación de la Juventud, los jóvenes mismos ponen sus propuestas y sobre hacer actividades y ellos entre ellos mismos se las gestionan. Poco a poco se va tejiendo esa pequeña red, que es lo que se, bueno, que es el objetivo de que los mismos jóvenes pues sean partícipes y creadores de sus propias actividades por un sentido, ¿no? Eso es lo que sería, y por otro lo que pone la Casa de la Juventud, pero por lo que es la parte de los mismos jóvenes, pues se va viendo poco a poco esos estímulos y esos esfuerzos que se están haciendo por parte de este equipo de gobierno están teniendo sus frutos. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero ya la semilla, como quien dice, está germinando, ¿no? Y se ve a través del programa Apóyate, varias iniciativas ya se han puesto sobre lo alto de la mesa y bueno, y que cada día acuden más jóvenes a lo que son los servicios de información juvenil. Bueno, hay bastantes datos positivos para, bueno, para ir incrementando pues todo lo que sería los servicios y las actividades y todas las cosas que pone sobre lo alto de la mesa la Casa de la Juventud. Hemos comentado en concreto en qué consiste esa agenda joven para este otoño 2017, pero para aquel joven que nos esté escuchando, o para sus padres ahora mismo, la Casa de la Juventud, por ejemplo, ¿cuándo abre sus puertas? ¿Qué ofrece? Porque puede haber seguro jóvenes que, bueno, pues por falta de costumbre nunca se hayan acercado por allí, tienen a lo mejor oportunidades que no conocen, que podrían practicar actividades que a lo mejor ni siquiera sabe que se organizan, ¿no? Bueno, las actividades las que hemos puesto antes son las que hay actualmente en la agenda. Después, en lo que es la Casa de la Juventud, hay un sitio de reunión donde van tanto grupos de jóvenes como individualmente. Y bueno, allí tienen lo que se realizan ellos actividades de cualquier tipo. Tienen allí un banco de juegos, de juegos de rol, de juegos de cartas. Tienen allí, también realizan entre ellos sus torneos online, realizan actividades tienen ahí la pequeña mesa de ping-pong, proyecciones, allí después hay otro tipo de elementos, de material que está allí disponible para poder utilizarlo y que, bueno, eso es lo que sería lo lúdico, lo que ellos pueden hacer uso allí. También muchos de los jóvenes he observado que se traen sus propios materiales y ellos allí mismos pues se ponen a trabajar, a jugar, a divertirse dentro de la aventura en un ambiente totalmente sano y bueno, que es bastante importante hay otro tipo de elementos que son más nocivos para la juventud, que no son muy recomendables para esas edades, y allí por ejemplo pues están totalmente desinhibidos de eso y están allí en su ambiente, entre jóvenes, realizando actividades que ellos propios mismos se autogestionan, ¿no? También están los propios servicios de la Casa de Juventud, que es como el Centro de Información Juvenil, lo que es el tema del carnet joven, para la aplicación de los diversos descuentos existentes, pues, a nivel andaluz, ¿no? También está lo que sería el Empleatic, que es ayudar a encontrar lo que sería un puesto de trabajo, asesorar más bien, ¿no? El tema de garantía juvenil para entrar dentro de lo que es la red y poder acceder a los diferentes programas a nivel nacional. Y también se asesora con la creación de currículum vitae para poder crear un currículum. Y también, y toda aquella información de otra índole, tema de información afectivo-sexual, tema de, también el tema de la homofobia, que antes hizo en parte un curso. Infinidad de cuestiones que se pueden tratar con la juventud, todo lo que es el tema juventud, hay profesionales a cargo allí y que pueden asesorar, ayudar y toda aquella iniciativa por parte del joven que se pueda prestar. Además, como novedad, durante estas fechas atrás, estos años, ya abre también el centro durante el fin de semana, ¿no? Así que es un centro de actividades diarias, pero también lúdicas, por ejemplo, o otro tipo de actividades el fin de semana, ¿no? Sí, se abre la Casa de Juventud los fines de semana para eso, para todo aquello joven, se le, pueda utilizar el espacio de Casa Juventud para, bueno, para realizar actividades que hay propias que se realizan desde la Delegación de Juventud, que son juegos de mesa y online, y otro tipo de actividades que también pueden realizar allí, y bueno, y también un sitio de esparcio y un sitio de esparcimiento para que, bueno, para que ellos estén reunidos y, bueno, y puedan convivir entre ellos. Pues todo ello sobre lo que es la Casa de la Juventud, en definitiva, y en concreto, antes repasamos esa agenda joven, otoño 2017. Los jóvenes también tienen un peso importante dentro de las actividades que organiza el Patronato Municipal de Deportes. Queríamos aprovechar también, ya que estamos hablando con Antonio Martel, para echar un vistazo a los datos sobre las inscripciones, que en muchos casos, hasta que haya plaza, supongo que todavía pueden realizarse. Hablamos de las actividades, el programa de deportes que, bueno, pues ha organizado en esta temporada por parte del Patronato Municipal de Deportes. Ayer comenzaban muchas de esas actividades, era el pistoletazo de salida, ¿no?, para ese programa de actividades, de cursos deportivos y demás. Antonio, no sé cuántas inscripciones, si tienes el dato sobre el número de inscritos, al menos hasta el arranque, digo, en la jornada de ayer. Pues ahora, actualmente, a fecha de 3 de octubre, tenemos ahora mismo unas, son 1.497 inscritos, lo que sería un 75% de ocupación de las plazas ofertadas. Después, en términos generales, para no, bueno, para no aburrir mucho, porque son muchos los cursos y por cada curso pues y por cada grupo pues tiene un número de personas inscritas, pero por utilizar datos globales y poco reagrupando, lo que sería lo que son actividades de piscina, sería un 80% de ocupación de las plazas ofertadas. Lo que serían actividades de adultos, donde no están las actividades para mayores de 18 años, que bueno, principalmente son enfocadas de 18 años, un 60%. Lo que serían las actividades infantiles, quitando la Escuela Municipal de Furbo, son un 38% de las plazas ofertadas, y la Escuela Municipal de Furbo está en un 99% de plazas ofertadas y de plazas ofertadas, ¿no? Lo que estamos hablando de un 75% de ocupación, lo que, bueno, son bastantes datos, bastante buenos. Actualmente se siguen inscribiendo, sobre todo en lo que serían las actividades infantiles. Hay grupos que están bastante ya, bueno, están completos, y otros grupos pues todavía hay plazas para poder, bueno, para poder inscribirse. Así, en datos generales, pues cómo está actualmente el tema de las inscripciones en lo que son los diferentes programas municipales de deporte. Echando la vista atrás hacia lo que fue el pasado año, veía por aquí el dato de, y lo comentamos también la última vez, ¿no? 1.200 inscritos, así que incluso, que ya era una cifra importante, se ha rebasado, ¿no?, ampliamente lo que fueron el número de inscritos, sí, de la pasada temporada, ¿no? Sí, ahí ya hay más personas inscritas que el anterior curso. Por destacar un poco un dato que tengo aquí, por ejemplo, lo que es las actividades nuevas, exactamente que tengo el dato porque lo estuve viendo ayer por la tarde, la escuela de baloncesto, lo que hay unos 20 inscritos actualmente. Por lo tanto, las actividades que se están promoviendo nuevas están teniendo aceptación, por poner un ejemplo, que tengo el dato aquí ahora mismo en la mano. Y bueno, seguimos trabajando en lo que es el fomento del deporte a nivel local, bueno, y espero que tenga bastante aceptación. El objetivo, pues bueno, hacer una oferta atractiva y que abarque todas las sensibilidades deportivas del municipio. Y bueno, y que también la gente practique deporte y que se divierta. Sí, lo cierto es que la cifra de inscritos cada vez va aumentando. Lo decíamos también, ¿no?, en su momento, que esto requiere, desde luego, por parte del Patronato Municipal de Deporte, desde luego tienen experiencia en ello, ¿no?, pero que requiere muchísima coordinación. Estamos hablando de 1.500 personas con sus horarios, con su determinado grupo. Así que esto es un despliegue también importante en ese sentido, ¿no? Sí, algunos, y da la casualidad de que hay jóvenes o bueno, personas que a lo mejor están realizando otro tipo de actividades sí. fuera de lo que es el patronato, le coincide con la hora y no puede realizar esas ambas actividades. Por lo tanto, hay algunas causísticas que hacen de que hay personas que no se inscriban en diversos cursos, que no es porque a lo mejor sea por cualquier otro motivo, sino por tiempo, ¿no? Ubrique es un pueblo muy activo, que realiza muchas actividades, realiza mucho deporte, y por lo tanto ese corce pues cada vez más difícil por eso, por las múltiples actividades que hay existentes fuera de lo que es el patronato y dentro del patronato. Ya dentro del patronato, pues toda la oferta que vimos el otro día, que es bastante amplia y que, bueno, está teniendo aceptación. Repito el dato que nos comentaba Antonio, 1.497 inscritos, o sea que así a bote pronto un 10% de la población ubriqueña que está inscrita en alguna de estas actividades. Pues sí, el dato a nivel poblacional, pues sí. Un 75% de ocupación. Curso cubierto, sí, sobre lo que se había lanzado en cuanto a oferta. El año pasado era 65%, así que se han mejorado también los datos, incluso, porque mejora también en más de 250 personas el número de inscritos con respecto a la actividad del patronato del pasado año. También es cierto que, además, hay novedades, ¿no? Hablamos de el baloncesto, hablamos también de las actividades relacionadas con atletismo, y por tanto es que se va abriendo también más el abanico de posibilidades, ¿no? Sí, y eso hace que al haber un abanico más importante, pues abarcar más número de personas que puedan realizar actividades en el patronato, que es muy importante. Pues son datos destacados también. De todas formas, insistir para aquella persona que, por lo que sea, no haya encontrado el momento para ir a inscribirse, que lo cierto es que todavía están abiertos los plazos. Sí. Si no está el grupo en concreto, ¿no?, que solicite, si no está ya cerrado, no está cubierto las plazas, incluso si fuera así, también creo que te toman nota para un poco quedarte en reserva, ¿no? Sí, se queda una pequeña reserva y cuando se junta un número mínimo de personas, pues dependiendo de la actividad, pues se abre un grupo nuevo. Así que el consejo es que si están interesados que acudan, ¿verdad?, a hablar con los integrantes, los responsables del patronato, y que le informarán al respecto de cada actividad. En la oficina de atención al usuario, que está en la planta cero del edificio de la piscina, en el horario habitual de 8 a 1 menos cuarto y después de 4 a 8 por las tardes, pues bueno, de lunes a viernes, pues pueden ahí asesorarse, informarse. También, bueno, de 8 a 3 también lo que sería la dirección técnica, pues también le puede informar de todos los cursos. Y servidor, que habla ahora mismo, también puede informarle un poco de la oferta y de qué consiste cada actividad, bueno, y los grupos y todo. Estamos todos implicados en sacar, bueno, en que sea del agrado y que la gente se divierta. Pues todo ello sobre la nueva temporada, tanto en el ámbito juvenil, con la agenda joven que veíamos anteriormente, de este otoño 2017, como con respecto al arranque de la temporada 2017-18 en relación a los programas deportivos del Patronato Municipal de Deportes. Nos vamos a quedar en este punto, 11 y 9 minutos. Antonio Martel, responsable municipal de estas áreas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Hasta luego.